A partir de los 6 meses de vida, los niños comienzan a desarrollar una confianza básica en aquellas personas que les cuidan y atienden, construyendo vínculos emocionales de confianza y seguridad. De esta forma, a partir del segundo año de vida, pueden ganar confianza en sí mismos y afrontar mayores retos de independencia. No obstante, ante una separación brusca del menor, se pueden identificar diversos efectos sobre su comportamiento.